Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊραία, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματε, θεορτέν, βουλόμενος. Θεάς αυτά η κοινή, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Hola amigos, buenas noches a todos. Hoy es jueves 31 de mayo del 2012. Estamos en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy en la conducción nos acompaña Sofía Negri, quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire. Tendremos la participación de Rodolfo Didinger y Abel Abilí, que se encuentra conduciendo con nosotros. En la operación técnica se encuentra Mara Ali. Quien quiera comunicarse con nosotros puede enviar un mail a politicon.comuna6@gmail.com y también pueden visitar nuestro sitio web en www.politicon.comuna6.com.ar. ¿Cómo les va tanto tiempo? ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Cómo estás, Abel? Bien. Bien. Estudiando muy bien. Fuerte algunos de ustedes, me parece muy dándole bien. Dándole a los apuntes. Me parece bien. Semana densa esta en Caballito, mucha actividad por todos lados. Vamos a estar haciendo algún relato hacia fin de nuestro programa de hoy acerca de unas cuantas actividades que hubo en la comuna. Estamos hoy con un invitado, Ariel Angrisano. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Perdón por el bienvenido, que suena... Sí. No suena bien. Como que le han cambiado un poco el lindo sentido que tenía sí, históricamente el bienvenido, ¿no? Bueno, Ariel Angrisano, para algún radioescucha que aún no lo sepa, es miembro de la Junta Comunal de aquí, de la Comuna 6, por el Frente para la Victoria. Asumió el 10 de diciembre, el 11 creo que fue, ¿no? El 10 de diciembre del año pasado. Y llevan unos cuantos meses aquí, ¿no? Casi seis. Seis meses, casi seis meses de felicidad plena, Ariel. ¿Cómo fue la cosa? Plena felicidad. Contanos un poco. Y es un poco raro, es un poco complicada la gestión en este gobierno de la ciudad. ¿Qué te puedo decir? No hay recursos, no hay presupuesto. Estamos como un poco atados de manos dentro de la Junta Comunal. Atado de manos y de pies. Y, sí, de todo. ¿Vos qué estás a cargo de qué área? Yo estoy a cargo del área de arbolado y luminarias. Ah, vos sabés que nos llegó el comentario, sí, que ha comprado el área una motosierra. ¿Es cierto o no? ¿Es así? A mí me llegó el comentario también. pero no la motosierra todavía. Me llegó el comentario. ¿Cómo te ves vos con la motosierra recorriendo Caballito? ¿Qué son cuántos? El loco de la motosierra. El loco de la motosierra. Ustedes los habían contado, ¿no? Por los 5.500 más o menos. ¿Qué número? Sí. Número importante. Número importante. No, hicimos la cuadrícula de poda, que nos dijeron que había que contar 1.652 árboles para podar en Caballito, sin ninguna experiencia, ningún técnico agrónomo, ni nada que se le parezca, ni siquiera un jardinero. Salimos a contar a nuestro criterio qué árboles podar, algunos que invadían medianera, que tapaba una luz, que tapaba un cartel. Llegamos a los 1652 y va a comenzar ahora mañana, justamente, en la calle Aranguren, creo que empezaba. Mañana empieza la poda, la hace Casamaki, que es la empresa licitada. Empresa que ya venía trabajando en la ciudad. Licitada, uh-huh, de antes, sí. Arranca mañana, en teoría. Así que mañana vamos a estar ahí a ver si es cierto que arranca. Ahora, digamos, ustedes han sido como puestos en la tarea sin ninguna mano, porque se supone que la Ciudad de Buenos Aires debe tener en algún ministerio algunos que algunas cosas deben saber. ¿No les tiraron ni un instructivo, ni un modo de diagnosticar qué árboles más que otros? Yo tuve una pequeña charla con un tipo de enlace que le decían, que explicaba más o menos cómo se podaba. La cuestión es que nosotros no podamos, no se explicaba, no, hay que podar así, hay que podar así, hay podas de alineamiento, hay podas de crecimiento, de reducción de copa, nos explicaron un montón de cosas, pero que no era qué árbol podar y qué árbol no podar. O sea que vos has un poco pasado de licenciado en mercado de capitales a licenciado en mercado de ramas exuberantes, sí, sería. Estoy en el negocio de la madera ahora. El negocio de la madera. ¿Cómo no, y ahora tenemos, sí, disculpame, te interrumpo, ahora tenemos 200 árboles para plantar. Oh. Es decir, donde hay planteras vacías, se van a estar poniendo árboles. Y estuvimos mirando reclamos que datan de él. 2001, 99, 2003, lo que se te ocurra. Estuvimos recorriendo y obviamente algunos ya habían mandado baldosa, cemento, habían puesto el árbol ellos. Y ahí hemos encontrado alguno que todavía está esperando que le pongan el árbol, así que... Ustedes son muy jóvenes, pero había un sketch hace muchísimos años que era alguien que quería plantar un arbolito en la vereda de su casa. Y entonces iba recorriendo distintas oficinas de la administración pública, donde le pedían en cada uno unos absurdos terribles, ¿no? Bueno, eso se había popularizado en todo Buenos Aires y cualquier trámite que era un poco engorroso se decía, es como el trámite del arbolito, ¿no? Bueno, o sea que esos vecinos pueden hoy tener una buena noticia, que es esos que van a vecinos, tener sí, un arbolito en la puerta de su casa. Exacto. ¿Cuántos son, dijiste? 200. 200. Uh-huh. Podríamos de aquí difundir que los vecinos que tienen ahí una... ¿Cómo se llaman? Dijiste jardinera. Planteras. Planteras, sí, son que esos es cuadrados con tierra. Cuadradito donde va... Los perros, donde van los perros, y eventualmente después va el largo, en el mejor de los casos. Vos sos el más joven de la Junta Comunal, sos la pata joven de la Junta Comunal, el resto está bastante lejos, ¿no? No, tenemos a Martín Yomi, que está muy cerquita mío también. Ah, cierto, ustedes dos serían la pata, la más joven, el sector joven. Igual los otros tampoco son tan grandes, no. Aclaremos, por favor. No quiero tener discusiones. Que después te hagan una crítica en función de esto. Sí. ¿Cómo eras vos de pibe, che? ¿Quilombero? ¿Eras tranqui? No, siempre fui muy tranquilo. ¿Sí? Sí, en el colegio capaz, alguna que otra travesura. Era de sentarme en el fondo. ¿Ah, sí? Ah, sí. No, entonces peligroso. No, sí. No, pero siempre dentro de lo razonable, ¿no? Nada del otro mundo. ¿En qué barrio te criaste? Yo me crié en San Martín. Ah, el barrio San Martín, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, uh-huh. Sí. Barrio de Casas Bajas. Casas Bajas. Como en barrio, una época fue barrio, Caballito. Barrio. Claro. Hasta que nos empezaron a invadir las torres. Bueno, así que ahí va transcurriendo el tiempo en la Junta Comunal. ¿Alguna decisión de último momento relevante en la Junta? ¿Alguna discusión picante entre posturas muy antagónicas? No. La verdad que hasta ahora no hubo de ese estilo. Todo tranquilo. Todo muy tranquilo, sí. Uh-huh. Sí. Creo que lo que más fue contradictorio, por decirlo de alguna manera, fue el tema del consejo consultivo. De qué hacer, si estaba bien proponer algo, una especie de... ¿Cómo se dice? De camino, de itinerario. De camino, exacto, para que pueda funcionar. O no proponer nada, dejar libremente que haga su camino. Eso fue, me parece, lo que más discusión trajo. Después del resto de las cosas por ahora vienen bastante tranquilas. Que allí primó la se volcaron hacia la propuesta de que se armaran unos grupos para poder elaborar el reglamento. Exacto, era la propuesta de la Universidad de Lanús, que había trabajado con Andina Fraga, que es la encargada del área de participación vecinal. Que la idea era esa, organizar en grupos para que todos los grupos traten lo mismo y después sí ir a un plenario más grande para que cada grupito eligiera un orador para poder hablar entre todos. Y llevar sus propuestas. Exacto. Sí, que no funcionó lamentablemente. No, había tal vez mucha desconfianza en aquella primera reunión de consejo. Pues eso, de consejo comunal. Consejo consultivo, sí. Sí, no funcionó. Te vi el otro día, fue ayer, para ser más exactos, claro, porque hoy es jueves y fue ayer. Ayer, bueno, pero también te vi en las otras reuniones. ¿Cómo vas viendo vos la evolución que fue? Y veo que va avanzando, va avanzando, por suerte va avanzando, ya está constituido, tiene autoridades, y ahora falta, ayer creo que, no estuve hasta el final, pero creo que se votaron las comisiones, así que, bien, falta que empiecen a a trabajar las comisiones y empezar a tirar ideas para la junta. Hay allí un par de declaraciones que están por... una ya se aprobó, si mal no recuerdo, y la otra pasa a la Comisión de Educación para que se redacte formalmente. Son dos declaraciones, una de ellas de rechazo al cierre de cursos y grados en las escuelas públicas, sí, de la Ciudad de Buenos Aires, proyecto que ya en algunas escuelas tengo entendido que se ha concretado por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad. Y la otra declaración es también de rechazo, no solo a las UAC, de las cuales vamos a estar hablando dentro de un ratito, que son las unidades de atención ciudadana, sino también a cualquier intento que pueda hacerse para menoscabar las facultades de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Fuerte eso, ¿no? Porque esto, digamos, no ha recibido ninguna objeción ni ninguna contraargumentación de ningún militante del PRO, porque prácticamente no hay, digamos, ni siquiera un bloquecito de militantes del PRO en el Consejo Consultivo. ¿Es así? Ni cobertura mediática tampoco tuvo. Claro, allí no hay. ¿Cómo que no? Soy momento. Hay alguna revista de Caballito que sí les hace cobertura mediática. pero es impresionante, ¿no? Como, digamos, a la hora de, sí, militantes y de territorio, sí, sí, sí. Hay ahí un... Hay un vacío. Mm. Sí, la verdad que llama la atención. Sí. Quizás es una política preparada. ¿Vos pensás que están todos escondidos en algún otro lado y pueden llegar a venir? No, pero capaz esos 10 que tienen, hubo un mandato para que no vayan. Directamente. Ah, mirá vos. Y sería una política extraña, ¿no? Extraña, sí, mm, bueno, una política macrista. Como gran parte de toda. Bueno, hago algo y después, si me llama la justicia, no declaro, si llama la política. Vamos a escuchar un tema un rato y seguimos conversando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Hey! escuchábamos el tema El Cieguito Volador por Sumo. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí, de la Comuna 6. Ariel, te queríamos preguntar, ¿cómo ves vos la cuestión del presupuesto de la ciudad y su íntima articulación con las necesidades de las comunas? Supongo que la gestión PRO debe ser pródiga en el reparto de recursos a las comunas, ¿no es así? No, la verdad que no. Para nada. Para nada. ¿Cómo viene la mano? A ver. Te comento. Traje acá un ayudo a memoria. Hablemos de la Comuna 6. Solamente de la 6. Solamente de la 6. Había presupuestado 4.960.000 pesos aproximadamente. Eso es anual. Anual. De los cuales 4.690.000 era para el personal. Solamente. O sea, casi el casi total. Casi todo. Ajá. Después quedaban bienes de uso, 22.000 pesos anuales. Servicios no personales, 187.000 pesos. Y bienes de consumo, 60.000 pesos. Esto era lo original del bloque PRO. Y esto se aprobó en legislatura de Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, se supone que la partida de 4 millones y pico estaba destinada a la Comuna 6. Estaba destinada, pero no es lo que se aprobó. Después no se aprobó. No. Después vino un aumento del Frente para la Victoria y esos 4.960.000 terminaron siendo 11.728.000 para la Comuna. A ver si yo entendí bien. Esa era la propuesta del Ejecutivo a la legislatura. Exacto. En legislatura, el Frente para la Victoria propone se pase a 11 y supongo que habrá sido para cada una de las comunas. Todas las comunas, claro. Y Caballito, de 4 pasaba a 11 millones a 11, anuales. 11, casi 12. Sí. Y eso es lo que finalmente aprobó eso la legislatura. Eso es finalmente lo que aprobó. Sí. Ajá. Sí, tengo un detalle de, si querés, comentamos el Dale. Detalle. Les comento, amigos, que acá nos ha llenado la mesa de cuadros en Excel con números. Ariel nos va a descifrar esos cuadros. A ver cómo es eso. Bueno, tenemos comunas, lo que es personal. Y acá en personal, el inciso 1, se refiere a planta de gabinete de los comuneros. 27 millones y medio para todas las comunas. Si se divide por 15 comunas, da 1.800.000 aproximadamente para cada comuna anual. Centrémonos en lo que es por cada comuna. Después tenemos servicios profesionales y técnicos, que son los contratos para gente especializada, que es el mismo número, 1.800.000. Después, esto sí es de la Comuna 6. Esto es de la Comuna 6. Ajá. Sí. Después tenemos bienes de consumo para papel y cartón, 120.000 pesos. Bienes de consumo otro, 100.000 pesos. Alquileres y derechos, 130.000 pesos. Imprenta y publicaciones, 100.000 pesos. Publicidad y propaganda, 200.000 pesos. Cumplimiento de ley 1964, 300.000 pesos. Bienes de uso, construcciones, obras menores, 1.500.000. Y bienes de uso, maquinarias y equipos, 650.000 pesos. La ley 1964 es la que crea el sistema de promoción de igualdad entre derechos y obligaciones de incidencia directa a las relaciones de la vecindad y la comuna. Eso tiene 300.000 pesos. Ahora, de toda esta plata que te acabo de decir, que en total suma los los 11 millones. Perdón, antes que vos sigas, allí uno de los ítems que vos mencionaste es personal técnico. Ese sería, por ejemplo, que de haberlo tenido ustedes, el personal que podríamos lo podría haber, haber asesorado en el tema de la forestación o del recorte de ramas, que no lo tuvieron, no porque lo tuvimos. Este dinero supongo que no les llegó. No, de todo eso lo único ejecutado es el sueldo del personal y de los comuneros. Eso es todo lo que hay ejecutado. Y después hay una caja chica que no sé cuál es, porque acá en el por lo menos en la ley de presupuesto, en el presupuesto aprobado no está. Una caja chica que no está aprobada en el presupuesto, pero que existe en la comuna. Que existe en la comuna. Y que maneja la Junta Comunal. Maneja el presidente de la Junta Comunal. No la Junta Comunal. O sea que las decisiones las toma él solo, ¿sería? Sí, no sé si solo tampoco, pero la mayor parte de las decisiones las toma solo. Pero no con el conjunto. No digo porque por ahí en una asociación cooperadora un presidente no maneja solo una caja chica. Las decisiones son aprobadas por la comisión directiva y las ejecuta, en claro. todo caso, el presidente, sí, pero sí, no, sí. claro. O sea que aquí está como en una posición más independiente, sería el presidente. Más independiente, sí. Mm. Sí, sí. Vale, al menos son... ¿En qué se ejecutó esa caja chica? No sé. No se sabe. No se sabe. Como un agujero negro ahí. Habrá que presentar una nota en función de la ley 104 de información pública preguntando, pidiendo un detalle a fin de año, ¿no? Pidiendo detalle de qué se, en qué se ejecutó todo el presupuesto que había. Porque no... ¿Y proyecciones de que algo de este dinero vaya llegando a la comuna para que se pueda...? Y mira, proyecciones siempre, esperanza es lo último que se pierde. No, yo preguntaba proyecciones, no esperanza. Es decir, un papelito que le manden, aunque sea un papelito así todo arrugado, que diga en tal mes, tal día, le mandamos la plata. Lo venimos estirando, que salía en marzo, que salía en abril, ahora salía a fines de mayo, sale, ahora no sé cuándo va a salir todo. Es más, no sé dónde está toda esta plata. Bueno, debe estar guardada en alguna, en el Banco Ciudad o en algún banco privado también, probable. ¿No? Porque ahora con esto de que en la ciudad hay 1.200 policías en la metropolitana que cobran su sueldo a través del Banco Galicia, un banco privado, es una curiosidad que la ciudad teniendo su banco tenga que pagar a través de instituciones privadas, ¿no? Digo, por ahí está en algún banco privado este guardado para que no se... Puede ser, nunca se sabe. Con este gobierno nunca se sabe. Ahora, yo te pregunto si vos tenés algún dato. Digo, los mismos comuneros de que pertenecen a la fuerza que gobierna la ciudad, del PRO, el Ejecutivo, digo, ¿no? ¿Dicen algo respecto de todas estas demoras? ¿Están conformes? ¿Protestan por abajo? Y por abajo protestan. Ajá. Sí. Sí, hay inclusive... Hubo una nota que salió publicada sobre los presidentes de las juntas comunales que no estaban conformes con la descentralización. Curiosamente, una que firmaron todos los presidentes de las comunas, menos el presidente de la Comuna 6. ¡Epa! No, ¿dónde salió eso? Queremos saber. En Noticias Urbanas. Era que estaban disconformes con la gestión de Eduardo Machiavelli, que es el secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. Ajá. Y a lo mejor nuestro presidente estaba de viaje en ese momento. No. ¿Estaba en Buenos Aires? Sí. Es un rebelde. Acompaña la... Salió a defender a Eduardo Machiavelli. Bueno, supongo que es coherente en ese sentido, ¿no? Porque hace 4 años y pico que de alguna manera está muy identificado, ¿no? Con la gestión PRO. Y todo su comportamiento se ciñe estrictamente a lo que son las bajadas de línea de... La jefatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y el resto de los comuneros del PRO te dicen, y bueno, empujen ustedes, pues si no empujan ustedes no sale. Ah, mira vos. Sí. Y ellos no pueden empujar. Y ellos se ve que no pueden empujar. Triste, ¿no? De todas las comunas, ¿eh? No solo en la Comuna 6. Sí, es triste. Y la vez pasada entrevistamos a Martín. Martín Yomi, de Proyecto Sur, sí. Y nos contaba que los comuneros de Proyecto Sur hacen reuniones, digamos, de trabajo como para compartir o informarse o plantearse estrategias en común. Frente para la Victoria, a nivel de la ciudad, está haciendo una serie de actividades. Sí, cada tanto también hacen reuniones que no van solo los comuneros, sino que van legisladores también. Ajá. Y asistentes de los legisladores. Sí, estamos... comunicados entre todas las comunas. Claro, eso es valioso. Sí, sí. Para que ustedes tengan también, supongo yo, la capacidad de los asesores de los legisladores como una fuente de recursos para ustedes también, ¿no? Sí, eso está bueno. inclusive para saber también qué está pasando en otras comunas. Está, ahí es un mail, siglo XXI, informarse entre todos, no cuesta nada. Uh-huh. Y está bueno que estar unido y estar en contacto con los otros comuneros de las otras comunas, porque para ver qué pasa. Nos enteramos en otra comuna que había viáticos, por ejemplo, y acá no había. Ajá. Pasa que todavía no pudimos hablar con el presidente, ¿verdad? Donde estaba la plata esa. De los viáticos. De los viáticos, uh-huh. Sí. Pero bueno, ya le vamos a preguntar. Es una lista larga. Es una lista larga, sí. Estamos conversando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Vamos a otro tema musical. Escuchábamos el tema Next Week por Sumo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Un, dos. Bueno, escúchame entre ruidos. Los acústicos de La Colectiva. Todos los sábados. Los acústicos de La Colectiva. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame entre el ruido. Escucharme, no. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No suena peor. ¿Escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alterativa. 10 años. Los seguimos multiplicando. 10 años. Lo seguimos multiplicando. Lo seguimos multiplicando. Lo seguimos multiplicando. 26 de junio. Puente Pueyrredón. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por la colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, la retaguardia, por la colectiva. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos conversando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de la Comuna 6 por el Frente para la Victoria. Al mismo tiempo que aparecieron las juntas comunales, que se hicieron cargo las juntas comunales, pero al poquito tiempo, ¿no? Hubo un decreto que creó las UAC, Unidades de Atención Ciudadana. ¿Esto viene a sumarle a las comunas, viene a restarle, ni le suma ni le resta? ¿Cómo lo ves, Ariel? Viene a sacarle, viene a vaciar a las comunas este decreto. Viene a vaciar las facultades de la comuna. En el anexo 2, que enumera las responsabilidades primarias de las unidades de atención ciudadana, uno de los ítems dice ejercer la supervisión, control y coordinación en la prestación de servicios, ejecutando acciones en igual sentido dentro de su jurisdicción. Y el artículo 11 de la Ley Orgánica de Comunas, que es las competencias concurrentes, en su inciso A dice la participación en la planificación, prestación y control de servicios. O sea que se vendría a ser casi la misma. Depende de cómo se lea, es la misma. Y otra de las responsabilidades de las UAC dice gestionar y realizar el seguimiento de los reclamos, quejas, denuncias, solicitudes y trámites presentados por los vecinos, distribuyéndolos a las áreas competentes. Que esto claramente era una competencia de la Junta Comunal. Atender los reclamos de los vecinos. Claro, porque si no se crearía. Ejecutarle las soluciones. Claro, porque si no se crearía como una especie de filtro allí que decidiría aquello que sí corresponde ser derivado a las áreas y que no. Que no, claro. Mm. Que no es el espíritu de la ley ni de la Constitución. Por un funcionario, por otra parte, que en la Comuna 6 asumió no hace mucho, ¿no? Se llama Néstor Fabián Bulota, que era subdirector del CGP hasta la gestión, hasta que finalizaron las funciones en el CGP, ¿no? Es un funcionario designado por la jefatura de gabinete, si no me equivoco, ¿no? Es un funcionario designado, no sé por qué. No se sabe por qué. No le pregunté a quién lo designó. Claro. Sí, calculo que es la jefatura de gabinete o la Secretaría de Atención Ciudadana, la verdad que no sé. Claro, que sería un funcionario entonces que estaría metido como una especie de coordinador de la UAC entre los ciudadanos, entre los vecinos y su junta comunal, electa por los mismos vecinos, ¿no? Claro, exactamente. Mm. Sí, es un poco rara la situación, porque en nuestra comuna tenemos de palabra dos mesas de entrada, una que es de UAC y una que es de comuna. Y supuestamente hay un empleado para cada una. Esto es todo de palabra. ¿Por qué? Porque en los hechos no hay un cartel que en diga los hechos no, no, hay, de, no hay cartel. Mesa de entrada. Ah, no. No. Así que no, no sé. Inclusive, justo estábamos hablando de presupuesto. En una de las transferencias que figura en el presupuesto, figura la transferencia del personal, que en total son 46 personas. Y 46 personas. ¿Había 46 personas en el CGP? Había, claro, es lo que había en el CGP. O sea que a partir de ahora, esas 46 personas van a estar distribuidas entre lo que es la comuna y lo que son las UAP. O sea que ya no van a ser 46 personas. Esto, justo ahora tenemos una reunión con los legisladores de la Comisión de Descentralización este lunes. A las 12 del mediodía en la legislatura, y la verdad que lo acabo de ver recién, así que es un tema para plantear, porque si dijeron le damos 46 personas y ahora nos la sacan, que por lo menos les manden a otras personas, o que tengan ustedes la capacidad de designar, o ¿no? que tengamos la capacidad de designar. Teóricamente eso, como es, ustedes tienen la posibilidad de designar asesores, pero eso no está todavía contemplado porque ustedes no tienen partidas presupuestarias para eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el presupuesto dice inciso 1. Esto fue una reunión que tuvimos con Ondina y con Martín, con Eduardo Machiavelli, que es el secretario. Nosotros le planteamos la posibilidad esta de contratar gente y le dijimos que en el presupuesto figuraba una partida inciso 1, que es planta de gabinete, y él dijo con acierto que la partida de planta de gabinete es 1.7, no uno solo. Que el 1 tiene 9 subincisos que podría ejecutarse cualquiera de los otros 9. A lo que yo le dije, bueno, si hay 9 subincisos, hagámoslo 0.7 y ¿por qué no contratamos planta de gabinete? Nada, no respondió, se rió. Y lo mismo pasa con los contratos de locación de servicios. Dice 3.4 y en realidad es 3.49. Está como incompleto. Eso, de ahí se agarran como para no largarlo. Pero esto ya fue un acuerdo en la legislatura. O sea, tenemos información de que era así, era contrato y planta de gabinete. Ahora se están agarrando de eso para no largar la plata. Para no crearles la partida. Claro. ¿La ley fija algo en relación a la cantidad de asesores o de planta de gabinete que ustedes puedan tener? No. Los legisladores sí, creo que es una cantidad los de legisladores asesores. Tienen, sí. Que son, no sé si 6 o 8 o 10, pero no está fijado por la ley. O sea que entonces hoy por hoy, digamos, se está produciendo un choque entre las unidades de atención ciudadana y las juntas comunales. Exacto. A la luz de esto. Se está produciendo un choque. Esto, claro, es una más de las políticas de Macri para vaciar de contenido las comunas. No hay que olvidarse que tuvo también un proyecto de ley donde centralizaba todo el poder en el presidente de la junta comunal, dejando al resto de los comuneros sin decisión y sin sueldo. Simplemente porque había ganado las 15 comunas y quería que todo pase por el presidente. Evidentemente a Macri no le gusta descentralizar el poder. No, seguramente si uno lo mira desde la gestión macrista es como que ha perdido poder, ¿no? En la medida en que una parte importante dentro de cada comuna ha sido integrada en las juntas comunales por miembros de otras fuerzas políticas, esto representa toda una novedad después de los 4 años de hegemonía absoluta que ha tenido, ¿no? En, claro, la ciudad. Sí, sí, seguro. Pero bueno, es el espíritu de la Constitución, el espíritu de la ley de comunas. Parece que, aparte, ganó en todas las comunas. Los 15% de las juntas comunales son de su partido político. Debería tener un poco más de consideración con estos temas. Sí, ¿no? Los miembros de la Junta Comunal fueron electos por el voto democrático, ¿no? Los miembros de las UAC, no. No, son designados a dedo. Ah, sí. Interesante. Claro, lo interesante es esto de conquistar el territorio, digamos, y quitárselo a... Conquistarlo no, porque se conquista con los votos. Una conquista burocrática, ¿no? Claro, que sí, se, sí, realiza sobre el territorio. Y así todo el PRO se jacta de ser la gestión durante la cual se aprobó la ley de comunas. todo el tiempo, todo el tiempo lo dicen, sí. Sí, pero por ahí lo cuentan más como, bueno, lo aprobamos, un éxito más, ¿no? Cualquier publicidad buena. Sí, estamos en todo nosotros, no nos olvidemos de eso, ¿no? Y el subte avanza, en amarillo. Repleto de gente quedándose uno en el andén porque no puede subir, mientras las obras financia la nación y las publicita la ciudad, ¿no? ¿Es así? Es así. Bueno, Ariel, te queremos agradecer mucho que te hayas venido hasta acá. Te vamos a robar algunos de estos papeles para ver si los podemos descifrar. luego de, bueno, que vos ya nos has hecho ahí un desciframiento. Bueno, te vamos a volver a invitar en algún tiempo como para seguir charlando de esto. Y ni bien vos tengas alguna novedad que nos quieras contar. Bueno, serás bienvenido aquí para charlar otra vez. Muchísimas gracias por la invitación y por el trato cordial que tenemos siempre. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Escuchábamos el tema No tan distintos por Sumo. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa de hoy y arrancamos diciendo que había sido una semana densa aquí en la Comuna 6 porque hubo muchas, muchas actividades. El viernes pasado, feriado 25 de mayo, la Junta Comunal de aquí de Caballito nos había invitado a la Plaza del Caballito para cantemos juntos el himno para celebrar el 25 de mayo. ¿Sí? A las 10 de la mañana ahí en Roja 130. Estuvo Politicón. Estuvo grabando ese acto y lo vamos a subir a nuestra página web. No prometemos que de inmediato este fin de semana, pero lo vamos a estar subiendo. Lo que sí, no, yo personalmente no pude cantar el himno junto con los que estaban allí, que la mayoría no lo pudo cantar, porque bueno, hubo una personalidad muy destacada en ese evento, que fue Gianni Zumma, un siciliano llegado a los 8 años aquí a la Argentina, tenor del coro estable del Teatro Colón. Una voz hermosísima, un tenor, cantó el himno de maravilla. Bueno, la mayoría de los que estábamos ahí no podíamos seguirle el ritmo, así que fue muy grato escucharlo, realmente una voz preciosa. Después cantó un fragmento de Durandot y realmente fue un gusto. Éramos unos 30-35 con algunos presentes vecinos, con algunos miembros de la Junta Comunal, y estaba también tres representantes de la Policía Metropolitana, junto al subjefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron invitados a izar la bandera. Bueno, así que tuvimos allí la presencia de una fuerza tan cuestionada, ¿no? Justamente a los poquitos días estaba abriéndose nuevamente la cuestión de la imputación de algunos policías de la Metropolitana y también algunos de la Federal por el descalabro que hicieron en la época de la ocupación de allá del Indoamericano, ¿no? Así que bueno, por un lado subiendo la bandera y por otro lado volviendo algunos a ser procesados. Y tenía algún comentario para hacer por ahí sobre las palabras que dirige Marcelo Jambrich a la audiencia, a quienes estamos allí reunidos, pero en todo caso lo dejo para el próximo programa, porque estamos como con varios temas, ¿no? Estamos también el sábado a la tarde, una actividad que organizó ese caballito, ¿no? Sí, el sábado a la tarde, alrededor de las 15 horas, en Rojas y Colpayo, en la zona donde se están construyendo las tres torres de los edificios enormes. Bueno, estuvieron ahí con una mesa la gente de SOS, informando a los que se acercaban para averiguar, para comprar un departamento en esos edificios que todavía están en construcción, que las obras son ilegales, porque se dio lugar a un amparo presentado por SOS Caballito, ya que la obra no corresponde con la legislación vigente. Así que estuvieron ahí toda la tarde. La verdad que mucha gente que estaba yendo a ver los a informarse sobre los departamentos se dio media vuelta y se fue. Mirá así qué éxito que, para ese caballito, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, ahí tenemos un pequeño audio de Mario Irvin sobre el transcurso legal de las obras. Mi nombre es Mario Ibín, soy miembro de SOS Caballito. Venimos luchando hace largos años por preservar la calidad de vida en el barrio, la identidad del barrio, frente a la ofensiva de la especulación inmobiliaria. En el caso de las torres de Colpayo, bueno, se había aprobado la segunda lectura de la ley 2722, que preserva 80 manzanas en el barrio, y la DGROC les admitió a los señores de IRSA la presentación de el proyecto para construir tres torres en la manzana de Colpayo, Felipe Vallese, Rojas y Méndez de Ambe. Bueno, rápidamente empezamos a discutir esa cuestión, porque esa era una obra que no debía ser aprobada, pero bueno, la lógica de la DGROC es dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria, no tomando en cuenta la calidad de vida de los vecinos ni la ley, vamos a decirlo sin dar vueltas. Desde ese momento nosotros empezamos a movilizarnos, a tratar de ver cómo trabajábamos eso. Esa obra, después de la crisis financiera internacional de 2008, queda parada por largo tiempo. Solicitamos a la DGFICO y a la DGROC que verifiquen que esa obra estaba parada, pero hacen caso omiso. Cada uno le tira la pelota al otro y ninguno de los dos hace nada. Aclaro, DGFICO es Dirección General de Fiscalización y Catastro, y DGROC es Dirección General de Registro de Obra y Catastro. Tomamos en nuestras manos verificar que la obra estaba paralizada. Si la obra está paralizada por 6 meses, debe readecuarse para reiniciar su tarea a la codificación del momento. Si en el momento, si en 2008 le dieron la autorización, bueno, en 2010 vamos a verificar, 2010-2011, que esto está parado hace 3 años. Bueno, verificamos con una escribana que durante 6 meses con fotografías esa obra estaba paralizada. Nos acercamos a la DG Fico y otra vez nos cuentan el cuento de la buena pipa. No, esto es la DG Rock, vamos a la DG Rock. No, de esto se tiene que ocupar la DG Fico. Por lo tanto, tenemos esa documentación que nos obligan a presentar un recurso de amparo. Bueno, en eso estamos ahora, en el recurso de amparo, pero en una apelación nos han tomado en cuenta y presumimos que esto va a ir por buen camino. Eso tendrá que estar garantizado por la movilización de los vecinos, por la pelea, para que no se concrete estos 3 monstruos que destruirían la calidad de vida de los vecinos. Otra vecina que también vamos a escuchar ahora es Diana, que vive ahí cerca de la construcción de las torres y que, como otros vecinos que también se estuvieron acercando el sábado, está sufriendo alteraciones en los servicios, como por ejemplo la presión del agua, el gas, porque las construcciones obviamente se están llevando todo. Así que vamos a escuchar un poco lo que decía. Bueno, acá estamos en Colpayo y Felipe Vallese, informándole a los vecinos de la nueva noticia, donde la justicia da lugar al recurso de amparo para poder hacer valer la ley 2722. Los vecinos ahora se están enterando que si invierten en estas torres que no van a existir, se van a llevar una buena sorpresa, porque se van a tener que ajustar a la ley hasta el máximo de los 4 pisos, y de paso se van enterando de las quejas que ya existen y de las denuncias que ya existen por el colapso que hay en lo que respecta a la presión de agua, a la energía eléctrica, al dejo que hay en lo que respecta al tema de los residuos en la cuadra, a la falta de espacio para estacionar, ya que está superpoblada la zona. Y bueno, estamos compartiendo el espacio para poder participarlos de esto, porque bueno, en sus casas de esto no se enteran, se enteran nada más que cuando pasan por acá, porque hay una mano que está tapando todo, evidentemente. Pero bueno, nosotros vamos a seguir peleando por esto, porque somos vecinos, no somos desconocidos, nos conocemos todos, nos vemos las caras todos los días. Algunos prefieren estar en silencio, tienen miedo, tienen vergüenza, pero bueno, hay que sacarse la careta, hay que acercarse, hay que hablar y hay que contar de los problemas que tienen, que no tienen ya ni luz, no tienen sol, no tienen las comodidades. Esto ya no es un barrio, esto es un complejo habitacional y lo quieren convertir en una gran mole de cemento. Bueno, escuchamos ahí las palabras de Diana. Contando más que nada a los vecinos sobre los peligros a los que se exponen si realmente compran una propiedad ahí, y a los que ya se están exponiendo los que ya viven alrededor de la construcción de las torres. Obra ilegal que se está desplegando allí en Caballito, y sobre la que, bueno, ese Caballito viene peleándola hace bastante tiempo. Ese sábado pasado fue esto. Sábado, sí, que también transcurrió una reunión que se estaba convocando con unos afiches por Caballito de Pie. Es un grupo de vecinos que viene poniéndose en contacto y convocando en distintos lugares a vecinos. El sábado fue en la parroquia del Buen Pastor, que está allí en Aranguren, entre la avenida Honorio Porredón y Rojas. Y allí nos encontramos con Mariano, Mariano Sassi, a quien hicimos esta pequeña entrevista que vamos ahora a escuchar. Contanos, ¿de qué se trata esta reunión? Bueno, Caballito de Pie es la unión de unos vecinos que, por medio de notas que enviaron, nos juntamos en Formosa y Avenida La Plata, donde la cual se hizo una movilización de 150 personas. Ahí nos dimos cuenta que, bueno, que los vecinos necesitaban de otros vecinos para colaborar. Y ahí un grupo de 4 o 5 son los que estamos manejando hoy Caballito de Pie. Empezamos por la zona de Formosa y Avenida La Plata, como dije antes, y ahora Honorio Pueyrredón también se junta a este nuevo encuentro de ciudadanos, que lo único que queremos es ver cómo podemos solucionar el tema de inseguridad, ya sea en una poda de árboles, ya sea en iluminación que hace falta Caballito, o en la misma seguridad de las comisarías, donde la cual, junto con ellos y mesas barriales, vamos a colaborar para conseguir lo que necesitamos todos ciudadanos, caminar libres por la calle. ¿Y qué acciones están llevando adelante? ¿Esa fue una y qué otras? Bueno, hasta ahora son las reuniones de vecinos para tratar de organizar entre ellos la movilización de cada uno. Esto es sumar un vecino más tres vecinos. Tres vecinos, seis vecinos. Y así ir multiplicando toda la cantidad de vecinos que podemos llegar a colaborar con ideas que se puedan llegar a realizar fácilmente y que no nos cueste nada para ningún ciudadano. Pero sí, sabemos, tenemos bien en claro que también, junto con la comuna, vamos a tener que colaborar o hasta exigir y peticionar a todas las autoridades de algunos cumplimientos que estamos viendo que no se están haciendo. En la reunión de recién se habló en un momento de mapa de delito, de hacer un mapa del delito. ¿De qué se trata eso? Bueno, el mapa de delito es todos aquellos vecinos que han sufrido algunos altercados, o sea, robos, hurtos, también existe prostitución en el barrio, aunque no la llegamos a ver encubierto, trata de personas, y lo que queremos saber es que cada vecino que con sus ojos pueda llegar a ver qué es lo que está pasando en todo su barrio, o hasta en su manzana, ni siquiera en el barrio, porque esto después se va sumando para ver nosotros con qué estamos contando, si hay talleres clandestinos, si hay prostitución, si hay todo, y exigirle a las autoridades que tomen medidas sobre esas cosas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Escuchamos ahí cómo estamos conversando con Mariano Sassi, que están agrupando vecinos para movilizarse en relación a algunas de las cuestiones de la seguridad, ¿no? Interesante, ellos están hablando de mapa del delito, como también se plantea en las mesas de seguridad que se vienen desarrollando desde hace ya un tiempo en dos clubes de aquí de la comuna, ¿no? En el Premier y en el Club Oeste, y están, bueno, con un tipo de preocupaciones buscando, supongo yo, articular, ¿no?, también con la cuestión de las mesas de seguridad barriales para poder, esto que él dice, que es tan interesante, ¿no?, que es volver a poder caminar por la calle, es decir, la cuestión de recuperar el espacio público como una cuestión donde la ciudadanía se despliega, donde somos sujetos en el uso de nuestro territorio, ¿no? Eso es realmente valioso. Nos vamos corriendo ya porque estamos sobre el final al miércoles. El miércoles ayer fue, ¿no? Por un lado, sí. la tercera reunión del Consejo Consultivo, donde estuvimos, grabamos. Interesante, cosa interesante que vamos a decir la próxima. Vamos a estar subiendo el audio de esa reunión para que lo puedan escuchar los amigos. Y al mismo tiempo, en simultáneo. Sí, estamos en todos lados, Politicón está en todas partes. Monopolio ya. Monopolio. Tal cual. Al mismo tiempo, en el mismo horario, la verdad que estuvo bueno que haya tantas actividades, pero al mismo horario, la verdad que fue un poco garrón, porque o tenías que estar en uno o en el otro. Sabés que sí, me quedo pensando en esto. Vos te trajiste allí un audio, recordaste un audio muy lindo. Que vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar para la próxima, como una sorpresa para los amigos, porque realmente es muy valioso. Pero contanos un poco qué fue esa actividad allí en el Premier. ¿Quiénes estuvieron? Claro, bueno, era una charla debate con la temática hábitat y transporte, que estaba convocada por autoconvocados 678 y Negros de Mierda. Y los presentes, los que hablaron allí, fueron el diputado Carlos Raimundi, del Frente para la Victoria, Ondina Fraga, comunera de la Comuna 6, por el Frente, Rodolfo Livingston, que es un arquitecto muy reconocido. Una joya, Livingston, una joya. Rodolfo Fernández, también arquitecto, miembro de SS Caballito. Otra joya. Humberto Sabatini, que es dirigente de la Corriente Nacional de la Militancia y que trabajó en el proyecto de plataforma ferroviaria junto a Néstor Kirchner. Y el exsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y miembro de la mesa del Movimiento Evita, Eddie Binstock. La verdad que la charla estuvo muy linda, sobre todo para mí resaltar las palabras de Rodolfo Livingston. Todos hablaron en general de cómo pensar el transporte y el hábitat de una manera conjunta, también centralizándose en el concepto de federalismo, ¿no? De esta cuestión de que está todo centralizado en Buenos Aires y cómo eso afecta las viviendas, la forma de vida, el transporte y todo lo que eso se conecta, ¿no? Hablando desde proyectos nacionales hasta de cómo la ciudad debería tener una política que articule el transporte y el hábitat en general, no en las comunas en particular, sino una política realmente macro que logre trabajar estas cuestiones. Interesantísimo, realmente. Vamos a estar subiendo también ese audio. Creo que lo dijimos, ¿no? Sí, lo pueden escuchar en la página del programa, que es www.politiconcomuna6.com.ar. www.politiconcomuna6.com.ar. Hoy en la conducción, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Abel Ali, quien les habla, siempre participando desde algún lugar, Rodolfo Dieringer, en la operación técnica, Mara Ali. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 10 de la noche, con invitados, con toda la información, con todos los asuntos públicos de Caballito, ¿sí? Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.